Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. A ver, algunos datos. El 27 de septiembre, Julieta, de 21 años, fue maniatada y golpeada hasta morir. Su cuerpo fue encontrado en un descampado. El primer sospechoso ya detenido es un familiar. Esto pasaba en Mendoza. Al día siguiente, también en Mendoza, Janet, de 29 años, apareció muerta. Su cuerpo semienterrado en un descampado. El que fue detenido como principal sospechoso era su novio. Un día después, el 29 de septiembre, también en Mendoza, Yelén, de 19 años, fue asesinada a golpes y apuñaladas en su hogar. Fue detenido por el crimen su padre, al que ella había denunciado por abuso sexual 2 semanas antes de ser asesinada. Primero de octubre, en San Nicolás, acá, provincia de Buenos Aires, Ángela, de 18 años, fue hallada muerta en un descampado. Había sido apuñalada y decapitada. Su novio está detenido. El 2 de octubre, Erika tenía 36 años y fue asesinada de 7 balazos y una puñalada por desconocidos, sin que mediara robo ni otro tipo de situación. Esto ocurría en Rosario, provincia de Santa Fe. Ese mismo día, pero en Jujuy, Karina, de 30 años, fue asesinada de un balazo en su casa. Acorde al peritaje, el asesino habría sido su novio, que luego del homicidio se ahorcó. El mismo día, también 2 de octubre, pero en Pontevedra, provincia de Buenos Aires, Analía, de 26 años, fue asesinada de un balazo a corta distancia en su casa. Su novio está detenido. En Salta, el 6 de octubre, Clara, de 57 años, es agredida físicamente y asesinada en su casa por su vecino de 16 años, que luego confesó. El mismo día, no en el norte como era Salta, sino en el sur, en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Daniela, que tenía 30 años, fue asesinada en su casa, que luego fue incendiado. Su marido está detenido. El 8 de octubre, Lucía, de 16 años, murió por un shock cardíaco mientras era drogada, violada y torturada en Mar del Plata. Por este delito hay 2 detenidos. 11 de octubre, Albina, de 66 años, muere en el hospital a causa de las puñaladas que le impartiera su vecino, acusándola de hacer ruidos molestos. Esto ocurría en Villa Urquiza, ciudad autónoma de Buenos Aires. Ese mismo día, en La Matanza, provincia de Buenos Aires, Beatriz, de 22 años, fue encontrada muerta a la vera de una ruta, semidesnuda y con los tobillos atados, apuñalada dentro de una caja. Los detenidos son su pareja y un familiar. En el Bolsón, Río Negro, ese mismo día, Marina, de 56 años, fue encontrada muerta de 13 puñaladas en su casa. El principal sospechoso es su expareja. Un día después, en Córdoba, Natalia, de 41 años, fue asesinada a puñaladas dentro de su auto. Su novio está detenido como principal sospechoso. Otra Natalia, pero de 15 años y en el barrio de La Boca, acá en Buenos Aires, y su amiga Nuria recibieron múltiples puñaladas en una plaza. Plaza. Esto ocurría a manos de un hombre de 22 años que luego se hirió a sí mismo. El 14 de octubre, una mujer de 86 años fue encontrada ahorcada con un cinto en su casa. Buscan a su esposo como primer sospechoso, al que ella había denunciado días atrás por violencia de género en Mar del Plata. Y el 15 de octubre, una beba de 21 meses es internada en un hospital por supuestos problemas gastrointestinales en Chubut. Los médicos denuncian que la beba fue violada. Estos son los 17 femicidios que ocurrieron en el lapso de 19 días. Terrible cuando los lees, sobre todo, porque son cosas que uno fue leyendo a lo largo de estos días como sueltos, pero cuando lees ese listado, nos tomamos ese tiempito para dar un poco la magnitud de que llevó a que muchas mujeres se autoconvocaran vía redes sociales, vía todos los medios que hay hoy, para convocar a este paro nacional de mujeres que se dio el día miércoles y que tuvo después una movilización. Algunas voces de esa movilización fueron tomadas por nuestro compañero Ramiro Lorenzo y las escuchamos en el informe que preparó para Sobre la Hora. La mayoría de los trabajadores del Estado somos mujeres. El 70% del trabajo no pago, que es el trabajo de cuidado, lo realizamos las mujeres. Si las mujeres paramos hoy en nuestras casas, en nuestros hogares, en el cuidado de los pibes, en el cuidado de los ancianos, paramos las políticas públicas y paramos toda nuestra producción, el mundo para. Sentí la enorme necesidad de ir a esa marcha. Algo me empujó, porque lo que me empujó fue el pasado. Quizás fue más fuerte el pasado a lo que actualmente se junta con el presente, ¿no? Esta historia de la chica violada, de las muertes, del maltrato, y que permanentemente lo estás viviendo. La verdad que estamos siendo protagonistas nuevamente las mujeres en las calles. Hoy fuimos gestoras del primer paro nacional de mujeres travestis y trans, porque ante la violencia machista, la escalada de femicidios y todas las campañas de prestigio que estamos viviendo las mujeres nos volvimos a poner de pie. Sabemos que juntas somos poderosas, por eso hoy paramos. Esta no es una marcha en contra de nadie. Esto es una marcha por la igualdad. Por la igualdad que nos compete, nos compromete y nos compele a todos. Me parece muy importante que haya hombres feministas, entendiendo el feminismo como la igualdad. Vine por vos, por mí, por mis hijas, por mi hermana, por mi madre que tuvo un pasado muy triste. Y bueno, por todo lo que está pasando, que no podemos ser libres, no podemos dejar a nuestras hijas salir libres. Estamos todas cansadas de la violencia machista que se vive día a día. Lamentablemente tenemos que volver a salir a las calles por la cantidad de casos de femicidio que hubo en estos últimos días, alrededor de 15 solamente en una semana, con el espeluznante femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Cada 28 horas una mujer es asesinada por la violencia machista en nuestro país. Practicaron a lo largo y ancho de nuestro país, en países de Latinoamérica como Chile, Bolivia, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Brasil. Em vários países da América Latina e também na Europa, milhares de mulheres foram às ruas hoje protestar contra o bárbaro assassinato de uma adolescente de 16 anos na Argentina. Santiago de Chile fue escenario también de una marcha masiva. Por todos los derechos que están vulnerados de las mujeres, para que no perdamos ni una mujer más en este país, ni en ninguna parte de Latinoamérica donde las mujeres agredidas constantemente. Junto a la movilización de las mujeres en Argentina, está movilizando todas las mujeres del continente, especialmente las mujeres de las organizaciones sindicales, para decir basta a la violencia machista. Nosotras aquí en Bolivia estamos cansadas de que diariamente sean las mujeres las que muramos, a las que nos violen, y también hemos decidido unirnos al paro nacional de mujeres que ha convocado Argentina. Nosotras paramos tiene que ver con que, bueno, el ajuste, las primeras que lo pagan son las mujeres. Y si hacemos un listado concreto del porcentaje de despidos en general, el mayor porcentaje afecta a las mujeres. Lo que estamos haciendo acá también es una denuncia al Estado y a sus gobiernos de conjunto, porque no han avanzado ni un solo paso en erradicar efectivamente la violencia machista. Sabemos que no es un problema de la sociedad actual, sino que la violencia y el patriarcado viene de muchos siglos atrás, pero que se recrudece con las no políticas que toman los gobiernos y el Estado para prevenirlo efectivamente. Nunca me animaba a denunciar. La vez que me animé, no se escondían las denuncias por el tema de que mi ex tenía plata, y bueno, hoy por hoy tengo el apoyo de muchísima gente, me han dado la restricción y dentro de todo puedo decir que ando tranquila por la calle. Hay que mostrarse, hay que perder los miedos, y es una forma de comprometerse no solo con esta generación, sino también con las que vienen.